Radio Casa de la Cultura 940 AM y Cultura FM 100.9 presentan Quito, una vida de cultura. Junto a artistas, gestores culturales e historiadores, celebramos a Quito, nuestra capital, en sus 486 años de fundación. ¡Bienvenidos! Buenos días, amigos, amigas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en una cita especial, celebramos a nuestra capital, a la capital de todos los ecuatorianos, a la Carita de Dios. Quito festeja sus 486 años de fundación española, un hecho suscitado un 6 de diciembre del año 1534 y que es recordado con diferentes actividades por propios y extraños. Las ceremonias religiosas, los eventos artísticos, los juegos tradicionales y las reuniones en los barrios y familias se los desarrollan desde hace una semana, con normas de bioseguridad y entre personas cercanas. Esto por motivo de la compleja pandemia del COVID-19 que ataca al mundo y al Ecuador. Aquí les damos la más cordial bienvenida a este espacio creado por las radios de la Casa de la Cultura, 940M Radio CC y Cultura FM 100.9. Vamos a presentarles historias de Quito, sus tradiciones, sus símbolos y la música que endulza nuestros oídos y nos impulsa a bailar y a disfrutar con una característica principal del quiteño y la quiteña, el buen humor. Me has hecho acordar de unos versos bien malos que escribí cuando era miembro de la Casa de la Cultura y que dice así: media vida nos pasamos suspirando por Velasco, y cuando nos despertamos creyendo comer churrasco, muy pronto nos enteramos que todo había sido un fiasco. El churrasco les tocó a los que estaban arriba, y al pueblo les quedó solo tragarse saliva. ¡Que viva la Carita de Dios! Que precisamente hoy nos recibe en este espacio de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para poder realizar este programa especial y llegar a su casa, a su oficina, a cualquier espacio para compartir música, piropos, reconocimientos y además realizar una visita por el Centro Histórico de Quito. ¡Que viva Quito, Darío! ¡Que viva! Por supuesto, así es como nosotros celebramos a la Carita de Dios. Así es, amigos, en este 2020, las ganas de celebrar a nuestra ciudad han cambiado. Ahora a la distancia, pero con el mismo cariño de siempre. Así es como las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dicen ¡que viva Quito! Usted está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura, en el especial Quito, una vida de cultura. Queremos compartir con ustedes un recorrido por el Centro Histórico de Quito. Es así como vamos a arrancar este especial dedicado a la capital de los ecuatorianos. Esa bella ciudad que ha sido la primera en recibir el título de Patrimonio Cultural de la Nación un 8 de septiembre de 1978. Este trabajo que les presentamos a continuación ha sido realizado por Carolina Acosta y Saúl Kell, con el apoyo de Cóndor Drone S.A. Las cosas han cambiado en los últimos meses debido a la pandemia, y a pesar de que estamos volviendo paulatinamente a la normalidad, la salud de nosotros y de los que nos rodean todavía sigue en nuestras manos. Cultura FM, junto a Cóndor Drone C, hacemos un recorrido espectacular por el Quito que recordamos y el que pronto regresará. La capital del Ecuador, fundada el 6 de diciembre de 1534, posee el casco colonial mejor conservado de América y declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una ciudad en donde constructores tramposos son capaces de engañar al mismísimo diablo. O donde las princesas regalan mazorcas y ladrillos de oro a humildes campesinas que llevan a pastar a sus vacas al panecillo. Con un monumento a la independencia que rememora el grito libertario de América junto a la rebeldía y valentía de su gente. Es fácil perderse en sus calles, las que guardan historias y leyendas, pero muy difícil no maravillarse. Su centro histórico, con más de 10 museos y 22 templos, sus varios conventos y palacios con casi 5 siglos de antigüedad, hacen de Quito una ciudad maravillosa. Sí, una ciudad maravillosa, diversa y cultural, que todos los días impresiona a sus habitantes y a quienes la visitan. Una ciudad que a muchos enamora y hace que no se quieran ir. Gracias, Carolina. Así es, esta ciudad que nos recibe con los brazos abiertos a propios y extraños. La ciudad a la que hay que cuidar para que siga bella, acompañada de esos hermosos paisajes que son quienes nos cobijan y que estamos seguros que nos permitirán saber sobrellevar esta pandemia. Quédese donde está, no salga a las aglomeraciones. Más bien, siga disfrutando de nuestra compañía porque enseguida nos vamos con el saludo de la maestra Andrea Vela, quien se une a este programa especial por las fiestas de Quito. Andrea Vela se ha desempeñado como directora de varias orquestas de nuestro país. Estudió violín en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, en el Peabody Conservatory y en la Universidad de Louisville, donde realizó la licenciatura en violín. En 1998 continuó con sus estudios de dirección de orquesta en el Hart School of Music y en el 2004 la República Popular de China le concedió la beca de estudiantes de extranjeros sobresalientes para estudiar dirección de orquesta en el prestigioso Conservatorio de Música de Shanghái, donde obtuvo la maestría en dirección de orquesta. Hola, me llamo Andrea Vela, soy artista y directora de orquesta ecuatoriana. Quiero enviar mi saludo especial a los hermanos quiteños y a nuestra ciudad, capital del Ecuador, por sus 486 años de fundación española. En homenaje a Quito, me gustaría solicitar dos temas que he dirigido en varias ocasiones por esta fiesta. El pasacalle La Tuna Quiteña de Leonardo Páez Maldonado y el pasacalle El Farrista Quiteño del gran Luis Humberto Salgado. Me despido con un abrazo enorme para todos ustedes y especialmente para Cultura FM 100.9, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Y que viva Quito! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos. ¿Qué significa Quitucara? Un pueblo de la mitad del mundo. Empezamos la discusión sobre el origen de la capital de todos los ecuatorianos. Hablamos de Quito o Quitu, ancestralidad y presente de un ícono de la cultura de Latinoamérica. Queremos ingresar junto a ustedes en la historia de la canción que a continuación nos interpretará el músico ecuatoriano Wagner Mauricio Pastor. La misma dice, en el Santo del Quintana, vamos a pasar muy bien, asómate con tu hermana para tomar lo que den. Este tema nos cuenta una historia real tras de sí. El maestro en danza, Byron Mendoza, detalla en un libro sobre historia cómo nace esta canción. Este maestro destaca que las tunas eran las fiestas que se organizaban a las personas por sus cumpleaños. La canción nace entre los años 1930-1940 y fue Leonardo Páez, un típico chuyaquiteño que hacía trámites, a quien hace referencia la canción por la vida que él llevaba y cómo disfrutaba en las fiestas de ese entonces. La canción se la hicieron al dueño de la cantina, sitio al que permanentemente acudía Leonardo Páez. Recibimos a continuación el saludo especial de nuestro invitado, el tenor ecuatoriano Wagner Mauricio Pastor Pazmiño. Actualmente reside en los Estados Unidos y cuenta con una trayectoria de más de 14 años en los escenarios del país y fuera de él. Uno de los temas más sentidos que gusta Wagner entregarle al público en fiestas de Quito es la tuna quiteña, la que ponemos a consideración a continuación para ustedes, amigos y amigas. Reciban un cordial saludo a todas las radios de la Casa de la Cultura. Un fuerte abrazo desde los Estados Unidos. Soy el músico, cantante y amante del arte, Wagner Pastor, y quiero dejar mi saludo a Quito por sus 486 años de fundación. Yo soy un quiteño que creció y nació en esta ciudad, la carita de Dios que todos amamos, que vivimos entre las montañas y así, con nuestro clima tan hermoso de la mañana, viendo el Chimborazo y el Cotopaxi, nos alegramos. Y quiero dejarles a continuación con la interpretación del afamado tema que siempre nos pone a bailar a todos, con Canelazos y 40, la tuna quiteña. Disfrútenlo muchos y saludos. Vamos a pasar muy bien, asómate con tu hermana para tomar lo que dé. Todas las ñatas del barrio con sus guambritos vendrán. Va a haber fiesta, va a haber baile como nunca se verá. Transito Roma, y si quiere nos cansamos más arriba de San Juan. Las del sapo de agua vienen, también las del cebollar. Vienen las de Juanga Calle, junto con las del Tejar. La costumbrera Rosaura y la negrita Isabel, la gordita Carolina y la mujer de Manuel. Por la izquierda y la derecha, pues al pavo bailará, zapateando y con hincadas al santo festejará. Thank you. Seguimos en este homenaje a Quito a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué programa tiene usted para celebrar a Quito o todavía no lo ha preparado? Pues les compartimos algunas sugerencias como los juegos tradicionales de la rayuela, los trompos, las bolas, carrera de ensacados, carrera de tortugas o el conocido y tradicional 40. Esto puede hacerlo junto a su familia y ya verán ustedes qué divertido es. Yo por mi parte voy a ver si es que preparo una rayuela para poder también recordar esos tiempos de la niñez y que seguramente son juegos que se los tiene que mantener de generación en generación. Cuéntame, Darío, ¿vos haces algún juego tradicional o piensas prepararlo? No, en esta ocasión. Hay algunos juegos tradicionales que son muy, muy llamativos, pero un poco escondidos, quizás olvidados, ¿no? No sé si tú has visto de manera especial en la calle La Ronda. Hay un juego con unos zapitos que tienes que ir tirando unas monedas. ¿Lo has visto? Pues no he tenido la oportunidad. Me encantaría cuando pase la pandemia poder ir a la pandemia y te invito. Hay que ir por allá por La Ronda. Siempre es un espacio muy lúdico para encontrarse con esos juegos. El juego del trompo, ese sí lo practicaba. Es muy tradicional. Tú, Laura, no sé, ¿lo hacías? Pues claro, imagínate tú que yo sí puedo hacer bailar los trompos. No tanto como... La mano. Con esa técnica, pero que de seguro lo hago por lo menos para enseñarle a mi hijo cuando era niño, y desde ahí pues obviamente sé que sí lo puedo hacer. Pero mira, yo quiero invitarte a ti y a todos los amigos que nos están acompañando en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hay que ayudarles a los niños a mantener en la memoria estos juegos. Por lo tanto, vamos a recibir a continuación el saludo del comunicador social y músico Pepe Cabrera, quien además nos contará y compartirá algunas cancioncitas por ahí de autor, algo más de uno de los conocidos juegos como es el del 40. Así que, ¿qué te parece, Darío, si le damos la palabra a Pepe? Vamos a escuchar un poquito, a ver qué nos cuenta de este particular juego, el 40. Habrá muchas personas en esta temporada que están ahí en sus pequeños torneos familiares, barriales. La idea es un poco interactuar. Y te comento, Laura, no sé si tú has visto, hay un 40 digital, un 40 virtual a través de una aplicación. Bueno, pues habrá que buscarla para aprender a jugar el 40 y a ver si te gano en esta ocasión, mi querido Darío, en el 40. ¿Qué te parece? La idea es mantener la tradición, las costumbres, aunque sea mediados por la tecnología. Vamos a escuchar entonces. Adelante, Pepe. Muchas gracias, estimada Laurita. Gracias por invitarme una vez más a compartir con la directa audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda alguna, uno de los juegos más tradicionales y fiestas de Quito es el juego del 40. Y que de una u otra manera sirve para unir, hacer más amistad entre vecinos y vecinas en los barrios, y también se ha convertido en un juego muy familiar. El juego del 40 tiene dichos muy propios como dos por chuncho, marido tiene, cuerito tierno, macha cheño has de ser, 38 que no juega, y si alguien no logra reunir 10 puntos en la primera mano, pues se queda como zapatero. Tomando estos dichos del juego del 40, les quiero compartir un tema a ritmo de San Juanito y se titula Coplas del 40. Zapatero, zapatero, zapatero, remendón, ya perdiste en el 40 con mezuelas y tacón. Es un juego muy quiteño para chagras de extranjeros y con dichos muy amenos vacilando al forastero. Y con dichos muy amenos vacilando al forastero. En estas fiestas de Quito, yo quiero hacer un homenaje a aquellos artistas de la palabra que con una pluma, un lápiz, una máquina de escribir o una computadora han sabido escribir a la ciudad para que ésta exista en nuestro imaginario. Si en ocasiones han escuchado decir que a una ciudad, a un pueblo, a una ciudadanía se les conoce a través de sus mercados, de su transporte público, yo les invito hoy a ubicarse en Quito, en esta ciudad rodeada de montañas altas, y reencontrarnos con esta identidad, con su literatura. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos autores que en sus obras han escrito a la ciudad de Quito. Laura Kieva, tenemos algunos autores y vamos a comentarles, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, retroceder en el tiempo y llegar a los años de la colonia, Ulises Estrella. ¿Le ubicas, Laura? Por supuesto, Darío, que le ubico. Alguien que siempre se destacó en el cine también. Claro, era compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los fundadores de la Cinemateca, y él tiene una novela breve que se llama La Fábula del Soplador y la Bella Aurora, la ciudad de Quito de la época de la colonia, y combina su historia con la tradicional leyenda de la Casa 1028, con su protagonista Bella Aurora. Nos muestra más a un pueblo que una ciudad marcada por la religión, las creencias y los dogmas de la época. Yo les invito a que busquen esta obra, se llama La Fábula del Soplador y la Bella. Toda Quito conspira, pues quiere independencia. Toda Quito conspira, pues quiere independencia. Toda Quito conspira porque quiere independencia. Y avanzamos, nos vamos hasta los años 30 y 50. Aquí, el autor Iván Egues nos presenta la ciudad y el país en su novela La Linares. Una mujer que llega a estos pulcros años para alborotarlos. Narra hechos de la época que son un repaso por la historia, como la conocida Guerra de los Cuatro Días, entre muchos datos históricos de nuestro país más. Y nos quedamos en esos alocados años porque, mira, Laura, un lunes 14 de febrero de 1949, Diario El Universo titulaba, así, y citamos acá: sumario ha sido inocuado contra el director artístico de Radio Quito y su ayudante, que se hallan prófugos. Este titular se hizo público luego de que una turba enardecida quemara las instalaciones de Radio Quito por la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que la adaptó en esa época Leonardo Páez, y lo emitió con una genialidad creíble en toda la ciudad. Pensaban que había una invasión de extraterrestres reales acá en la ciudad de Quito. Es el caos, Juan. Ellos dicen, pues ya los extraterrestres están llegando. ¿Están escuchando por la radio? En Coto Cochao. ¿Te estoy escuchando por la radio? Sí, por la radio. Pero usted, claro, sabía que no era cierto. Claro, yo sabía perfectamente, ya, que no era cierto. Ya. No, si allá llegan, ya están en Coto Cochao. ¿Podían efectos sonoros en la radio? A ver, para hacer, creo hacer que creer sí, que entiendo que sí, algo había, sonaba. Claro, creo ya que sí. Seguramente recuerdas ese episodio, Laura. Por supuesto que lo recuerdo. Imagínate tú, qué mágica era y es la radio. Por lo tanto, siempre les vamos a motivar a todos para que siempre estén conectados a su radio favorita. Y esperamos que sean precisamente estas dos frecuencias, la 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Y era en ese contexto, ¿no?, cuando se imaginaban que los extraterrestres estaban por acá, por Coto Cochao, que avanzaban por el norte, por el sur, la gente escuchaba la radio y, bueno, la ira iracunda, valga la redundancia, llevó a que quemen esta radio. Y todo ese pasaje de la historia de Quito, del incendio de Radio Quito, se halla en el libro que se titula Los que siembran viento, de Leonardo Páez, el mismo autor de la adaptación de esta obra de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Yo les invito igual a que busquen ese libro. Es increíble la forma de narración que tiene Páez para describir el Quito de esa época. El Quito de 1949-50 es una belleza. Nos quedamos con este autor inglés para contarles que este autor también nos lleva a nuestra ciudad en los albores de la República. La palabra revolución, amigos míos, es una palabra fácil de emplear, pero muy difícil de ejecutar. Adentrarnos en las míticas y fantásticas con su cuento El País de los Ciegos, publicado en 1904, donde nos cuenta de unos extraños hombres escondidos por el paso del tiempo y las inhóspitas nieves del Chimborazo y el Cotopaxi. Y nos vamos a tiempos más contemporáneos. Paulo de Carvalho Neto, en su novela Neoindigenista, mi tío Atahualpa, nos presenta al Quito de contrastes de los años 70, una ciudad marcada por olas izquierdistas de la época que toman al indígena con una mirada paternalista, al tiempo que, del otro lado, el más conservador, mira al indígena como un mero instrumento para su uso. Abdón Ubidia, por su parte, otro gran escritor ecuatoriano, en su novela Sueño de Lobos, nos lleva al antiguo Tontódromo de Quito. Bueno, la verdad, para serte sincera, no he escuchado, más bien, o no me he metido dentro de esa obra, aunque solamente uno en ocasiones se conoce sobre esos libros, pero no todos son de nuestra pasión. Te comentaba del Tontódromo, esta calle del Amazonas, que le llamaban así en la época de los 80 y 90. Esos son los escenarios de este libro. El tradicional barrio de San Juan, en los 80 fueron espacios de concentración de quizás nuestros propios padres crecieron y aprendieron a amar y también a odiar esta ciudad. Lobos nos cuenta qué hace que un grupo de personas busquen asaltar a un banco y todos los posibles escenarios que esto acarrea. Y finalmente, la última obra que les quiero comentar es la novela llamada Hoteles del Silencio. Este es un trabajo que fácilmente podríamos ubicarlo en las últimas décadas de nuestra historia. Es una novela de terror social que nos lleva a asustarnos de nuestra propia indiferencia ante la violencia y el olvido. Aquí Javier Vázquez nos adentra en laberintos oscuros de la ciudad, como los olvidados molinos del censo y demás recovecos, que remarcan los vacíos con los que lucha la misma humanidad. Y bueno, hay más libros que hablan de nuestra ciudad, de esta querida ciudad San Francisco de Quito. Nosotros en esta mañana hemos querido hacer un pequeño acercamiento para que, aparte de conocer a la ciudad por el sentido de la vista, por el olfato, también lo conozcamos desde la literatura. Y hay muchas obras que hablan más de nuestra ciudad. Damos la palabra a Beatriz Fuentes, quien también rinde un homenaje a un músico gestor de las serenatas quiteñas. Guambra mía, cuando muere en el fogón me has de enterrar. Guambra mía, cuando muere en el fogón me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas ponte ahí por mí a llorar. Y cuando hagas las tortillas ponte ahí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, Guambrita, ¿por qué lloráis? Y si alguno te pregunta, Guambrita, ¿por qué lloráis? Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Cuando hagas las tortillas ponte ahí por mí a llorar. Y cuando hagas las tortillas ponte ahí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, Guambrita, ¿por qué llorar? Y si alguno te pregunta, Juanrita, ¿por qué llorar? Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. En los 486 años de la Fundación Española de Quito, rendimos homenaje a Luis Alberto Potolo Valencia, un quiteño de cepa reconocido como el cantor de Quito, de la investigación del maestro Mario Godoy. Compartimos con ustedes el origen y la historia de la voz que nadie olvida. Saludos amigos, está con ustedes Mario Godoy Aguirre una vez más para narrarles un episodio más de las músicas del Ecuador. Julio Jaramillo grabó más de 200 pasillos, por lo menos puedo yo dar testimonio de aquello. Y casi es la cifra similar a la que grabó el dúo Benítez Valencia. Sin quitar los méritos, reconociendo la altísima valía y calidad del Potolo Valencia, pero la gran diferencia es de que los repertorios, las grabaciones de los Benítez y Valencia no trascendieron, no pasaron del nudo de nuestros puentes de Rumichaco y de Aguas Verdes. Se quedaron para consumo local, desgraciadamente. Otro gran cantante, Eduardo Brito, pero desgraciadamente su producción musical no trascendió los límites de nuestro país. Entonces eso nos brinda nuevos retos, especialmente para nuestros jóvenes, quienes yo sé que con optimismo, con alegría, con orgullo, con autoestima, deben propiciar mantener el legado de nuestros mayores. Se dice, según Gustav Mahler, que la tradición no es la veneración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Pues pido y espero que nuestros jóvenes artistas, nuestros jóvenes compositores e intérpretes transmitan ese fuego y se sientan orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. El pasillo ecuatoriano es nuestro patrimonio. En el mundo, Señor, nada, nada hay mejor que mi tierra querida, mi Quito lindo, tierra del sol. A continuación, escuchemos el pasillo Acuérdate de mí, letra y música de Luis Alberto Valencia. En tus horas sombrías, en tus horas. por lejos que te encuentre, llévame tu memoria, haz fuerte que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vaya. Desde Quito Eterno, Javier Ceballos Perucachi, el contador de historias y personajes, también está con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo somos los quiteños? Escuchémoslo. Es que vos habéis cholito que esta ciudad es aquello que sus habitantes son. Ese chulla antañón y humorista, que usaba el lenguaje como un arma, pero también como una diversión. Esos chullas futres, que fingían ser quienes no eran. Esa ciudad que empezaba en la Alameda y terminaba en el puente del río Machángara antes de subir a la estación del ferrocarril de Chimbacalle. Porque esta ciudad está llena de recuerdos, pecholo. Vos sabís perfectamente ver a esas quiteñas hermosas, a esas pipiolitas que iban por la calle y enamorarse perdidamente. También, porque chullas hay muchos, no solo uno. Dicen que algunos fueron incluso chullas presidentes, como Federico Páez o Galo Plaza Lasso, que ese sí era chulla de joven, pero luego, cuentan, se casó, ahí se hizo serio y se le acabó la chullería. Pero no tiene que ver solo con la tristeza o la música nacional. El chulla también baila tango, baila foxtrot y charleston. Es amigo de sus amigos, enemigo de los que no le quieren bien. Porque para chullas, el chulla más grande de esta ciudad fue el terrible Martínez, que era duende. Tenía casi todo lo que se necesita para ser chulla. Era terrible para un apodo. Y también era un tigre para el disfraz. Con facilidad se transformaba en cualquier cosa. Alguna vez, se disfrazó del mismísimo obispo de Quito. Y lo representó tan bien que se hizo besar el anillo en todo el pueblo de Machachi. Alguna vez se disfrazó de la torera y le sacó más de una lágrima a la mismísima torera de Quito. Pero al final, su última chullada fue la más memorable. Dicen que cuando el terrible Martínez se dio cuenta de que su ciudad, Quito, había cambiado para siempre, pues fue a una armería de la Plaza Grande, puso una bala sobre el mostrador y pidió un revólver del mismo calibre. El armero, buen hombre, pensando que era otra de las bromas del terrible Martínez, le entregó el revólver y entonces salió y ahí se pegó un tiro. No hay nada más trágico que eso. Como dice el poema de ese otro gran chulla, quitólogo, Ulises de Estrella. La vida es una derrota aplazada. Victoria es morir por mano propia. La muerte es una victoria proyectada. Derrota es vivir por mano ajena. Porque el chulla vive de crédito, para no morir de contado. Porque el chulla enseña a beber al que no sabe, estimula al que hierra, da posada a los desnudos. Pero al chulla, sobre todo, le encanta reírse de los importantes, de los notables, de los intrascendentes, los fósiles, los tontos enigmáticos. ¿Queda algo de chullería ahora? Pues claro, guambras. Frases como chulla vida, que marcan lo que nosotros somos. Ese lanzarse a veces, lanzarse a lo impensable, sin reflexionar demasiado, arriesgar la vida en el último minuto y vivir la vida intensamente. Esta risa trágica, porque somos bromistas, pero bromistas crueles, pehuambras. porque al final nuestra risa o nos gusta reírnos de nuestras tragedias, de nuestras tristezas, de nuestras penas. Y si para mí hay un yarabí que describe exactamente lo que tenemos en el pecho, ese es Puñales. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo, que va rodando en el mundo. No tengo ningún consuelo, no tengo ningún halago. Por eso cuando me quejo mi alma padece cantando. Mi alma se alegra llorando. Y si algo es sobre todo el habitante de esta ciudad, es dicharachero, enamorador, palabreador. Así que cuando quieran, pues guambras, cuando pasen por aquí, por la Plaza Grande, avísenme. Yo soy guía de turismo certificado, contador de historias, aunque no creerán, no soy ninguna de esas cosas. Yo solamente les cuento de esta ciudad. Así que cuando nos veamos, pídanme que les cuente una buena historia y ahí he de estar. Tengan buenas tardes, mis queridos amigos. Nos debemos de ver en el Café Madrilón, o en el 77, o en el café, en cualquier café. Y ahí seguiremos contando de esta ciudad que amamos con todo nuestro corazón. De la autoría del cantor de Quito, escuchemos El Pasillo, Aquellos Ojos, interpretado por el pianista Sebastián Jacho y el luthier Pablo Jacho en el pífano. Thank you. Quisimos saber el sentir de nuestro público sobre Luis Alberto Valencia. Esto fue lo que nos dijeron. No te dejes avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes avecilla, querida negrita linda, escúchame este lamento. Querida negrita linda, escúchame este lamento. Mi vida te va llevando guampita y mi corazón. Y vas a ver tu herida negrita por tu falso amor. Hablar de Luis Alberto Valencia en parte me emociona mucho porque, a pesar de que aún soy joven, me trae muchos recuerdos a través de sus canciones. Me recuerda mucho a mis abuelitos, las fiestas de pueblo, el carnaval, en donde la música popular ecuatoriana siempre ha estado presente. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, realmente el Potolo siempre nos ha acompañado con toda su música, en la emoción y en la melancolía. Pienso que El Toro Barroso es para mí una canción bastante representativa porque, como había dicho, me recuerda a las fiestas de pueblo, me recuerda lo bonito de ser ecuatoriano, los paisajes, las montañas y el orgullo de haber nacido en un país con grandes artistas como el Potolo. Por eso escuchar su música y en general la música popular ecuatoriana es muy importante, porque así no vamos a dejar morir nuestras tradiciones y sobre todo las canciones con las que nuestros abuelitos un día lloraron, emocionaron y se enamoraron. A ver, una anécdota, que cuando hacíamos un homenaje al Potolo Valencia en el Teatro Sucre, no sé por qué, pero se me cruzaron los cables y dije, bueno, vamos con el gran compañero de Gonzalo Valencia, Luis Alberto Benítez. Bueno, crucé los nombres. Y ya pues mis compañeros me corrigieron, sino que los nombres eran al revés. Eso me pasó en pleno concierto. Hola. Yo soy Iván Larrea, soy músico, pianista y compositor. Y para mí es un honor hablar sobre Luis Alberto Valencia. Una gran anécdota que tengo es con el pasillo Acuérdate de mí, el cual mi madre siempre lo canta y lo cantaba desde que yo era muy niño, por la razón de que ella es de Manta. Y al momento de casarse con mi padre y venir a vivir a Quito y hacer su familia acá, pues ella tuvo que dejar a todos sus seres queridos allá, y pues esta canción siempre la cantaba mientras ella tendía la ropa o mientras cocina, haciendo ilusión y haciendo recuerdo a toda su familia y a sus seres queridos que tiene allá. Y siempre que la escucho me hace acuerdo a mi madre. Es uno de los referentes musicales más grandes que tiene la historia musical. Y es un honor realmente poder interpretar sus canciones. Personalmente creo que hasta hoy nadie lo ha hecho como el Potolito Valencia. Sin embargo, hay que intentarlo. Hay que coger y no destruir esa maravillosa composición, ese maravilloso don que tenía de sentir al interpretar sus canciones. Muchísimas gracias. Luis Alberto el Potolo de la Tola, la capital de Quito, mirador natural, popular barriada de músicos, artesanos, obreros, gente del pueblo, de cuando las primeras barriadas empezaban a tomarse las laderas de la ondulada geografía. Tiene la suerte de conocerte apenas maltoncito a su dúo perfecto y a los 22 años y a fundar el dueto más importante del pentagrama nacional, los Benítez Valencia, patrimonio cultural intangible del Distrito Metropolitano. A mí se me hace que fue el primer cantor ecuatoriano que, maravillado, se topó con el universo real, tangible de la enorme ritmología de nuestras músicas. El danzante forasterito, el albazo del puruá, el capisca, la mapa señora, el San Juan tunda y tunda, la tonada del canelazo, la samba albazo del maicito, el aire típico bonita, guambrita, todos de innegable herencia india, invitados con el impositivo glosado de nuestros bravos médicos y la señora española la guitarra. Desde luego, también estaban los pasillos, los pasacalles, como no. Por algo la tola está un pasito del centro histórico, del criollaje y la burguesía. Sentó las bases de cómo trobar nuestros cantos, de cómo pintar la identidad intercultural de las músicas del Ecuador. Y como el mestizaje es un proceso, un concurso a los músicos contemporáneos, nos toca hacer el resto. Bonita, Juanita, toda la vida. Sin duda, hablar del cantor de Quito es hablar de Quito mismo, su gente, su nostalgia, sus anécdotas. Finalizamos este homenaje con el pasacalle Balcón de Quito de Jorge Salas Macheno, compuesto en 1948 e interpretado por Luis Alberto Potolo Valencia y su entrañable amigo y compañero de andanzas, serenatas y sueños, don Gonzalo Benítez. Con ustedes, el dúo Benítez y Valencia. La reina de mis amores, mujer quiteña, linda mujer, esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré. Cuando te asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. Donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. En vano quise reina de mi alma buscar la imagen que yo soñaba. La imagen que yo buscaba al son alegre de mi guitarra, balcón quiteño, balcón florido, eres testigo de mis pasiones, eres de Quito la maravilla de mis canciones, para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Este segmento ha sido realizado por Beatriz Fuentes, productora del programa La Rayuela. Muchas gracias. Luego de este merecido homenaje que nos ha traído nuestra compañera Bachita Fuentes Díaz, nos vamos con el director del grupo Guasipungo, Patricio Robalino, quien también rinde homenaje a Quito con lo que viene. El grupo Guasipungo quiere hacer un saludo a la ciudad de Quito en estas fiestas de aniversario. Para ello ha tomado un texto del poeta Jorge Rivadeneira, poeta y periodista del diario El Comercio y Últimas Noticias, quien publicó un libro denominado 60 anécdotas quiteñas. Allí hace una descripción de Quito en los años 30, 1930 y él se autodenomina el poeta Soflaquito. Este Quito recoleto llega a los 30 sencillos y en las barras de San Viernes reina y suspira el pasillo. El sufrido coche frena para evitar su agonía, más nuevones lo derrotan, el ómnibus y el tranvía, más nuevones lo derrotan, el ómnibus y el tranvía. Falta plata, pobre chulla, chaleco y camisa empeña, buen plantilla se consuela con Mallorca y Salquiteña. Un chiste suelta el piñufla y luego canta una jota, mientras una desmantona dúos con doña Carlota, mientras una al otra entona dúos con doña Carlota. Las arenas, la del monte, paraísos del torero, los extranjeros alternan con Mallorca y marinero, inocentes las caretas, cubren rostros y pasiones, persiguiendo a los payasos que recitan las lecciones, persiguiendo a los payasos que recitan las lecciones. ¡Qué guerra! La parca trabaja inquieta, con apoyo de su lengua sigue subiendo el profeta. En los confiados bolsillos entra una mano pequeña, silencio está trabajando, vino el águila quiteña. Silencio está trabajando, vino el águila quiteña. Rezan en la madrugada pidiendo que venga el diablo y se lleve al camarada. Políticos y milicos, arriba los corazones, a las 4 de la tarde truenan las revoluciones, a las 4 de la tarde truenan las revoluciones. De arbolito juegan fútbol con fervor los lechones de la liga con los chullas del gladiador. Un comandante de izquierda por Quito saca la cara, no se asusten, son las bromas del gran zurdo Yuquiendal, no se asusten, son las bromas del gran zurdo Yuquiendal. Ángel Leonidas Araujo lanza un nuevo San Juanito y Riobamba le proclama Ángel poeta maldito. Rasca su vieja guitarra con emoción Carlos Guerra y los potolos se encuentran para cantarle a su tierra. Y los potolos se encuentran para cantarle a su tierra. Insinuantes monas les cautiva el sordo tierra con historias picaronas. Madrugada, mamá Miche, sirve montongo en la mesa. Mediodía, sus helados brinda la Santa Teresa. Mediodía, sus helados brinda la Santa Teresa. Vamos, una parranda terneja invita a la Boris Zoila paga la chancho en manteca. Caray, qué pena, se acaba por vejez los años 30. Pasen una y me juguemos, choritos, un buen 40. Pasen una y me juguemos, choritos, un buen 40. Estas son las notas del poeta Soplaquito, de su texto 60 anécdotas mineñas, dedicada a Quito en los años 30. El grupo Guatipuco les dedica en el año 2020 a todos los quiteños y a los chagras que han venido a festejar a esta ciudad linda. Y que viva Quito. Quito, una vida de cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura. Están con usted. Es momento de ir con música, y aquí en las radios de la Casa de la Cultura tenemos a una ilustre agrupación que en las últimas décadas se ha convertido en la identidad musical de las fiestas de Quito. Si alguien se pregunta, ¿a qué suena las fiestas de Quito? Escuchemos. Hola, amigas y amigos. Miguel Ángel Zubiaga, de la orquesta de Don Medardo de sus Playas, queremos enviar un saludo grande, un saludo muy chévere a toda nuestra linda gente de Quito que están celebrando pues sus fiestas en unión con Radio La Casa de la Cultura. Pues estamos muy contentos y les invitamos a escuchar este hermoso tema tradicional de nuestra orquesta y de Quito. ¡Chimba calle! ¡Suena Medardo! De la cultura ecuatoriana, Benjamín Carrión. Seguimos en este especial por fiestas de Quito y enseguida vamos a dar la palabra a un músico que nació en Celica, allá en la provincia de Loja. Y miren ustedes que también la Carita de Dios le ha abierto las puertas y se ha quedado para compartir con todos nosotros. Aquí tiene a su familia y además sigue componiendo canciones para presentarles esas conocidas canciones de autor. Se trata de Marco Orozco, quien es el único en la familia que hace música. Actualmente sigue componiendo canciones y es parte del grupo Voces. Y hoy, en este especial que les estamos presentando a ustedes, también se hace presente con su saludo y un tema que lo ha preparado precisamente para estas fiestas y homenajear a Quito. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Laurita. Me es grato presentar mi más reciente composición dedicada a la ciudad más linda de la tierra, a Quito. El pasillo ligero, a Quito con amor, interpretada por mis compañeros del grupo Voces. Esta canción va dedicada a esta hermosa ciudad, de parte de quienes venimos de afuera, de provincia, y que Quito realmente nos ha abierto los brazos, nos ha cobijado con su cielo azul, y nos hemos sentido fortalecidos por ese gran cariño de su gente. Esa gran oportunidad que nos ha dado esta ciudad para que nuestra familia siga creciendo. Es por ello el cariño tan grande que lo he querido expresar a través de esta canción. Les invito a todos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a escuchar A Quito con Amor. Muy lejos en busca de aventuras y lleno de esperanzas por un buen porvenir. Entrando por Tambillo voy a llegando a Quito. ¿Cuál será mi destino en esta gran ciudad? Entrando por Tambillo voy a llegando a Quito. Será mi destino en esta gran ciudad. Y ahora los recuerdos de aquellos viejos tiempos, que abandoné mi tierra para la capital. Con mi guitarra al hombro, rumbo al panecillo, le canto mil canciones a mi Quito con amor. Al hombro, rumbo al panecillo, le canto mil canciones a mi Quito con amor. Gracias al cielo por todo lo vivido y junto a mi familia que aquí creciendo está. Y cómo no quererte, ciudad de mis cantares, dedico mis canciones con todo el corazón. Y cómo no quererte, ciudad de mis cantares, dedico mis canciones con todo el corazón. Y ahora los recuerdos de aquellos viejos tiempos, que abandoné mi tierra para la capital. Con mi guitarra al hombro, rumbo al panecillo, le canto mis canciones a mi Quito con amor. Le canto mil canciones a mi Quito con amor. Laura, seguimos con más música y para cerrar con broche de oro, ¿a quién tenemos? Cuéntanos. Bueno, se hace presente Fabián Maldonado, abogado de profesión y director de la Rondalla de Abogados de Quito. Es el organizador del Festival de Rondallas de Quito. En este año ya presentaron la 16ª edición. Y hoy está para festejar también a Quito junto a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, doctor, y adelante. Saludos cordiales de la Rondalla de Abogados de Quito en este día de fiesta, la fiesta de Quito. Soy el doctor Fabián Maldonado, director de la Rondalla de Abogados de Quito, y tengo el gusto de compartir en este día de la fiesta en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional. Un saludo muy cordial para Laurita Ríos, quien ha tenido la gentileza de invitarnos a la Rondalla de Abogados de Quito a compartir este día de la fiesta de la fundación de nuestra capital. Con ustedes tengo el gusto de presentar a la Rondalla de Abogados de Quito con un tema muy bonito, el Guasicama. ¡Y que viva Quito! Soy Guasicama, de piedras vivas, soy Guasicama, de piedras vivas, soy Guasicama, de piedras vivas, soy Guasicama, de piedras vivas. Gracias a todos los artistas, a los gestores, promotores y productores culturales que han hecho posible este programa a Quito. Toda una vida de cultura y tradición. A nuestros compañeros y compañeras de la radio y de manera especial a usted que nos ha estado acompañando en este programa. Como siempre, nuestro abrazo y agradecimiento. Le doy la palabra a nuestro compañero Darío. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Laura, por supuesto! Muchas gracias por estar con nosotros aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos querido hacer un programa especial por este aniversario más de la capital. Las tradiciones en este año se han transformado, pero continuamos con el mismo cariño. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos, estimadas amigas que comparten a diario los espacios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy hemos tenido una cita especial, una cita particular, celebrando los 486 años de fundación de la ciudad de Quito. Hemos compartido junto a ustedes historias de nuestra ciudad, artistas de primer nivel y ese sabor con el que festejamos a Quito. Nos despedimos de ustedes reiterando ese agradecimiento a todos los que han formado parte de este espacio artístico musical que les presentó 940M Radio CC y Cultura FM 100.9. Un abrazo para ustedes, amigos y amigas, y que viva Quito. Aquí les entrego la magna obra de oro, piedra y de contrición, hecha con los brazos de sol y luna, hecha con brazos. Aquí les entrego San Francisco, aquí les entrego la convicción, aquí les entrego el acertijo, aquí entrego. Recebo una piedra, así es la vida, nada es completo ni general. Recebo una piedra, por mi voluntad debo una piedra. Les debo una piedra, es la señal. Les debo una piedra, la condición. Les debo una piedra, es la salvación. Les debo una piedra. Canto, ya canto, ya canto, ya canto, ya. Canto, ya canto, ya canto, ya canto, ya. Canto, ya canto, ya canto, ya canto, ya. Canto, ya canto, ya canto, ya canto, ya. Una vida de cultura. Gracias por habernos acompañado en este especial dedicado a Quito. Una vida de cultura. Será hasta una próxima oportunidad.